parezco Leguizamo, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. La gente de mí critica la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la niña perdí, se fijan si voy, si vengo. Podrían decir muchas cosas de Eugenia Levin, pero que tiene poder de convocatoria. Pero por favor, nos salga una fiesta fácil, ¿eh? Pero escúchame, si tenemos que juntar mucha gente importante, la convocamos a Eugenia. Ahora, también esta es otra particularidad, muy bueno el programa, porque tenemos, esto ya no es una primicia, es una súper recontra requete primicia. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es una exageración, si me escucha Neruda me mata, pero en realidad vamos a hablar, va a hablar Eugenia con todos sus invitados, de una película que todavía no se empezó a filmar, pero para la cual nosotros ya tenemos puestas nuestras fichas y apostamos a que va a ser un éxito, ¿no, Eugenia? Sí, bueno, es casi un lanzamiento que solo se hace desde acá, desde muy bueno el programa. Estamos con Becky Garelo, el director que en su ópera prima escribió junto con Graciela Magli un guión que yo leí, muy, muy interesante, muy hermosa historia, y que se fue conformando un elenco lleno de actores de raza, que estoy muy contenta de que ya estemos frente al 2 de mayo, que es el comienzo de la filmación en el pueblo de, en la ciudad, perdón, de Chacabuco, donde ya en diciembre hicimos un casting que vinieron 500 personas de Chacabuco que van a ser también parte de la película. Y acá estamos con Carlos Belloso, que ya llegó, Emilia Tías, que está en camino, y un actor que fue muy hermoso encontrarlo, es un actor argentino que vive en España y que se había ido en algún momento porque no tenía mucho laburo acá. Y tenemos la alegría, el placer de haberlo traído de vuelta al país con esta película, que es Tomás Pozzi, un gran actor. ¡Me aplaudo a mí mismo! Menos mal. No, pero nosotros te hacemos el coro. A ver si tenemos el efecto de aplausos por ahí. Así que bueno, que hablen los protagonistas. Sí, y el director. Bienvenidos todos, bienvenidos, ¿no? Bienvenidos todos, porque si no estamos aplaudiendo solamente al que recuperamos de España. Muchas gracias. Viene de lejos, ¿no? Sí. Tendrían que haber hecho un viaje más largo para ser aplaudidos en el programa de hoy. No vale, de en el 60 llegar hasta acá no vale. No es digno de aplauso en todo. No es digno, claro. Ahora, ópera prima, explica cómo debe ser los momentos previos a la ópera. Terrible. Y también cómo se llega. Es terrible. ¿Cómo es? A ver. Se llega... Con la lengua afuera. Sí, sí. Se llega después de un largo camino. Esta es una ópera prima que fue soñada hace 27 años. Cuando me vine de Chacabuco a estudiar acá. Y recién ahora la podemos concretar con Eugenia, con Graciela Magli, que me ayudó con el guión. Y bueno, y ahora con el apoyo del instituto que reconoció la película de interés, se puede hacer realidad. Es la verdad que una tarea complicadísima poder llegar a una ópera prima. Bueno, es raro, como decíamos, estar hablando antes de que la película se haga. Yo le decía a Eugenia, futbolísticamente hablando, es como hablar el sábado del partido del domingo y después te comes cuatro. ¿Viste? Entonces, bueno, tengamos un poco más de fe, muchachos. Bueno, dos, nos comimos dos. Pero bueno, es cumplir un sueño que lleva muchísimo tiempo. ¿Y para los actores? ¿Cómo es estar viviendo la previa de la película? Habla Carlos Belloso. Sí, por favor. Sí. Ustedes me conocerán en comedias tales como... Me sonó muy bien eso, muy Simpson, muy esa presentación. Troy McClure, me conocerán de película. Es feliz porque hacer cine para los actores es genial. Yo estoy haciendo Los Únicos actualmente Nos está yendo muy bien, pero el malo se muere. Maro fallece, ya hicimos la escena del velorio. Y me voy a Chacabuco. Me voy a Chacabuco ahí a hacer cine. Que como decía antes, para los actores hacer cine es genial. Es como... Teatro, para mí, teatro y hacer cine son las dos cosas ideales, ¿no?, para el actor. Bueno, televisión yo he hecho mucho y ya me encuentro muy cómodo haciendo televisión, pero teatro y cine tiene ese arte que a veces en televisión cuesta encontrarlo. Y feliz también porque vamos a instalarnos ahí en Chacabuco. A mí me gusta el tema de instalarme para hacer la película, por eso me voy de la tira, porque no se puede hacer dos, tres cosas al mismo tiempo, es como realmente no haces nada bien. Y instalarme, digamos, ahí en Chacabuco va a ser la burbuja necesaria para que esa película tenga un microclima, por lo menos en mi personaje, ¿no? Pero es una jugada fuerte, digo, sí, ¿no? Sí. Digo, esto supongo que para el director tiene que ser muy importante, porque alguien que deja algo... Es una movida personal, ¿no? Una movida, claro, pero una apuesta, sí, ¿no? Sí, es una apuesta. Bueno, pero ya te digo, para un actor hacer cine es algo... Yo no quiero, digamos, hablar mal de los formatos, ¿no? Claro. Porque televisión a mí me dio un montón de cosas, me dio popularidad, me dio muchas satisfacciones, muchos premios, muchas cosas. Pero a la hora del recuento, digamos, una película para un actor es realmente quedar en la inmortalidad, ¿no? Y tiene todo ese gustito, ¿no? Ese gustito del arte y de lo que queda, ¿no? Un programa de televisión también queda, pero a veces... depende de las repetidoras y depende de otras cosas. Igual a mí me encanta actuar de lo que sea. O sea, de lo que sea y en lo que sea. O sea, cine, televisión, teatro, publicidad, que he hecho publicidades, ¿no? Con tal de actuar me siento feliz. Y bueno, y con Emilia, que también que yo la conozco, bueno, porque por un reportaje que le hice en una radio, porque estaba haciendo un programa de radio. Ah, mirá, hicimos, esa no la sabía, yo por lo menos, ¿eh? Sí. Perdón. ¿En dónde estabas? Estaba en Radio Metro con Ernestina Metro. Páez, claro. Y Osvaldo. Claro. Sí. Y muy bien, fue un año muy, muy intenso de radio, era muy temprano a la mañana. Eso es terrible. De 7 a 10 era terrible. Pero bueno, ahí la conocí a Emilia y la verdad, genial. Y bueno, y poder trabajar con ella. Y bueno, y ahora la conozco a Tomás, recién nos conocemos. Estamos conociendo hoy. Esto es primicia de verdad. Se están conociendo. Es como Franco Baniato acá, ¿no? Gente que busca gente. Que busca gente. Qué emocionante, sí. Por favor. Un abrazo, necesitamos. Me sigue, no es televisión. No, pero la que busca gente es Eugenia, sí. Y por suerte la encuentra. Eugenia es la responsable, aparte de todo el casting, de haber encontrado, claro, a Tomás. Que la voy a presentar por eso. Que aparte de cumplir con las características físicas que exigía el personaje, es un excelente actor. Qué bueno. Que es una combinación ideal, ¿no? Sí, la verdad es que la historia de la película que va a encabezar el personaje de Carlos Belloso es una historia que requería un partener muy especial, porque es una persona que va a ser de muñeco y todo el tiempo se juega en la película con esta confusión de este muñeco persona. Entonces tenía que tener unas características muy particulares y, por otro lado, ser también un actor que pudiera todo el tiempo interactuar, o sea, que sea del nivel y de la hondura de Carlitos. A ver si así entendí, que... ¿Es como si fuera un ventrílocuo con un muñeco? Así ¿esa es la interacción? Esa es parte de la historia, que así empieza, claro, digamos, la película, y que después tiene amores, desamores, asesinatos. Y en esa búsqueda que me ayudaron varios asistentes míos, porque vimos un montón de hombres pequeños que pudieran parecer este muñeco y generar esta confusión, así es que buscando con Lucas, mi asistente, apareció Tomás en escena, que vivía en España, que nos mandó un video y dijimos, venite a hacer el casting. Y Tomás dijo, pero ¿cómo voy a ir a hacer? Vos venite, porque para mí sos, le dije. Y así llegó al casting y así llegó otra ahora. Jugada. Y bueno, fue rarísimo para mí todo. Hacen 10 años que vivo en Madrid, hice teatro, un poco lo que decía Carlos, suscribo absolutamente. Tuve la oportunidad en Madrid de hacer tele, de hacer cine, de hacer teatro. Y lo que me pasaba, hago teatro desde que tengo 9 años, y de pronto tener la oportunidad de que me llame una amiga mía que conoció a Eugenia, y estas casualidades que tiene las cosas, de que Eugenia estaba buscando un actor como yo, y bueno, fue como todo un proceso de ideas, y cuando me mandaron el guión, dije, bueno, sí, me pago el pasaje y voy a presentarme a ver qué pasa. y los sueños se fueron como acumulando a eso. La historia era espectacular con Becky desde el primer minuto, fue algo increíble, que le suelo tener mucho miedo a los directores de... Soy muy de primeras impresiones. Y bueno, fue como un destello de romance desde el primer minuto. Qué bueno. Pero lo que pasa es que... No, pero no cuentes, no. Que habíamos quedado que no contaba. En el casting. No, es lo más interesante. Sí, lo que me encantó es que pasó ese primer momento que suelo odiar, que es que pensé que solo me quería por mi cuerpo. Y después me dijo, no, sos buen actor también. Y ahí ya, es una historia de amor en serio, ¿eh? De verdad. Y nada, bueno, después me empecé, dije que sí a todo y después me empecé a enterar de cosas que me pusieron sumamente nerviosa, de entrar como casi a un colapso. Por ejemplo, cuando me enteré que está Carlos Belloso, a quien admiro, quiero y amo, sin conocerlo. Y fue bastante violenta la situación cuando me enteré. Y bueno... A ver, ¿por qué? Quiero más detalles. Empezaste a romper todo. ¿Eh? No, porque estaba en mi casa y de pronto era como estas cosas que tiene vivir a un océano de distancia y que te empiecen a contar cosas que no te las puedes empezar a creer del todo. Claro. Y de pronto era, no, sí, los demás no sabemos, Belloso está seguro. Y yo estaba frente a... Todo esto por mail, no había una voz detrás del teléfono. Que contenga y entonces, algo, claro, yo me quitaba los anteojos, me los volví a poner, volví a leer... Y decía, no puede ser, me están jodiendo. Capaz que hay un segundo Belloso que no es. Claro, dice, claro. Hay uno que usurpó su nombre. Claro, y nada, y vengo feliz, emocionado. El otro día hablamos con Becky de eso. Vengo, como tiene que hacerse esta película, a estar absolutamente entregado y en carne viva a contar una historia que tiene que ser contada y que a desmitificar este mito de que solo pocos vivimos de nuestro cuerpo. Es un final fabuloso, te digo, con eso. Ahora tienen que remontarla todos ustedes. Hay algo también de esta historia, que es que se va a filmar todo en Chacabuco. Y eso también generó en toda la ciudad toda una movida y está participando toda la ciudad. Contá, Becky, qué va a pasar con el colectivo, que es una de las lugares donde transcurre mucho de la historia. Sí, el colectivo, bueno, la historia transcurre en 1969, y el colectivo, bueno, está ambientado como casilla rodante y como teatro ambulante, y es un colectivo que sale por el interior de la provincia, manejado por Carlitos, que nos enteramos hace 2 días que no sabe manejar. No, es catastrófico. Y nos registro urgente, claro. Curso acelerado de manejo. Y bueno, y este hombre pequeño que hace las veces de muñeco salen por el interior de la provincia, pasan por varios pueblitos hasta que se instalan en Chacabuco, en la ciudad de Chacabuco, y se nombra la ciudad de Chacabuco y se nombra referencias reales de la ciudad. Y bueno, la historia se desarrolla ahí, pero en la realidad el apoyo que tenemos de Chacabuco no es que hace que esta película se haga un poco más cómoda. Lo que hace es que si no tuviésemos ese apoyo no la podríamos hacer. O sea, se hace gracias se al hace apoyo. Y esto es real, no es mandarme la parte. Todo el apoyo que está dando el municipio y la gente y sus funcionarios hace que esta película sea posible. Y seguimos teniendo mucho apoyo. El otro día fuimos a buscar las locaciones. Son locaciones increíbles y que están a disposición nuestra. Y nos dicen cuántos días necesitan y bueno, entonces corro esto de acá para allá. Bueno, es una cosa que es imposible que se haga en otro lugar. Y de hecho, yo quiero hacer un espectáculo allá con entrada libre para que todo Chacabuco, si qué es bueno. Posible, lo pueda ver. Porque además tiene que ver con la película. Tiene que ver con ese vivir buscando en las giras el mango, ¿no? Y eso es lo que más me conmueve la película, ¿no? Va a ser como una especie de corte transversal sobre estos actores o estos artistas que quieren vivir de lo suyo, ¿no? Al mismo tiempo también la película tiene mucha mucha intriga porque en realidad es un policial la película, ¿no? ¿Cuánto tiempo van a estar en Chacabuco entonces en total? En Chacabuco vamos a estar... Bueno, ya están en Chacabuco. Claro. Y aparte... Ya hay gente allá. Sí, de rodaje vamos a estar 4 semanas y un poquito. O sea... Donde van a estar ellos instalados. Es una convivencia... Difícil. Es un gran hermano. Claro. Importante, sí. ¿Eh? Pero ya hay gente allá y gente del equipo va a estar también instalándose 10 días antes. Y hacer cine también tiene eso, ¿no? De ir a trasladarse y convivir y... Bueno, yo por ejemplo en La Niña Santa, sí. En la película, sí. La Niña Santa, claro. la película transcurrió en un hotel y nosotros dormíamos en ese hotel. En ese mismo hotel. Ahí sí era Gran Hermano perfecto, ¿no? Sin cámara, por suerte. Era sin cámara, pero nos despertábamos. Yo tenía un día libre, pero al lado mío filmaban a las 7 de la mañana y era como estar en la película, golpeando, decir, menos ruido. Pero sí, pero tiene esa cosa, ¿no? Y eso también, porque él me decía, no, vos vas a volver a hacer teatro, corto todo, corto el teatro, corto la tele y voy a instalarme, ¿no? A Chacabuco. Y eso de instalarse, digo, en algún punto condensa, sirve para los actores a laburar, digo, ¿cómo se vive eso? A mí sí. A mí me sirve mucho porque, bueno, porque tiene esto. O sea, voy a almorzar con Tomás y mi personaje está muy relacionado con él. Ya le voy a entrar en... Yo recién lo conozco, ¿entendés? No, claro. Y me te cayó bien, va. Dos o tres palabras y ya es otra cosa. Yo claro. Pensaba que me iba a encontrar con alguien y me encuentro con otra persona. O sea... la convivencia ahí va a ser importante, ¿no? Para la película, ¿no? Becky Garelo, comentabas que esto tiene una larga data, el proyecto. Sí, sí. Y a mí me intriga cómo surgió este proyecto hace tanto tiempo, cómo lo sostuviste durante tanto tiempo y también un poco de dónde nace esta historia, porque es una historia, a mí ya me tiene atrapada. Yo ya quiero ver la película y todavía no empezaron. Sí, lo que surge en aquel momento, hace 27 años atrás, es... hacer una película. Esta historia tampoco surge hace muy poco, debe tener 8 o 9 años. Bueno, surgió esta historia que no sé por qué se me ocurrió, la verdad que no tengo ni idea. La trabajé un año escribiendo el guión y después la fui a buscar a Graciela Magli para decirle, bueno, a ver, Graciela, corregí esto, ¿qué hice yo? Y lo corrigió. Y tuvimos un año más trabajando con ella, ¿no? Y después, hace 3 años que nosotros estamos hablando del guión. ¿3 años? Sí. Es un poco inédito eso, ¿eh? Sí. Porque hay que laburar. No, no te creas, ¿sí? ¿Eh? ¿Se no labura así más o menos? Una película sí. Se cocina muy lento, no es... algo así. No, lo que me sorprende es que hay dos situaciones, ¿no? Claro. La de el encontrarse acá hoy, claro, dentro de muy pocos días de la filmación, y este encuentro hace 3 años, claro, ¿no? Son como dos laburos. No, pero con Carlitos venimos 3 años trabajando. Claro, jugando, que nos encontramos, lo que pasa que es que circunstancias ajenas a... Bueno, no ajenas a la película, concerniente a la película, que tiene que ver con cuándo está el aporte del instituto, claro, hizo que la fecha se fuese corriendo un montón de veces. Con claro. lo cual... hubo que rearmar el casting nuevamente. Eugenia sabe, cada vez que se corría la fecha volvíamos a cero y empezamos así. Pero eso así es el cine. Mirá vos. Claro, acá eso es lo que yo quería decir, porque nos puede escuchar mucha gente que a veces se desanima o cree que presentar un guión, bueno, y esperar si el instituto... Armar un guión, filmar una película, tiene siempre una historia muy larga atrás, mucha ilusión, mucho laburo, mucha creación. Y la creación tiene todas estas idas y vueltas, tanto del creador, tanto del equipo, tanto de la gente que también hace una apuesta, una productora que toma un proyecto y lo presenta y lo pelea. Como en este caso una productora chica, Aguila Taura, que dijo, me gustó el guión, vamos con esto. También está apostando, somos muchos los que apostamos a decir... Como dijo Carlos, estamos atrás de un sueño, nos encanta esta locura, esta adrenalina de vivir atrás de una fantasía que hoy es una fantasía, pero que no es una locura sin sostén. Es una fantasía que tiene mucho de base y muchas días y noches de laburo, la verdad, de muchos, ¿no? De todos. Desde que aparece el guión ya empiezan las imágenes, esto se puede, no se puede, vamos para atrás, volvemos. Digo, este es el camino, porque muchas veces hay gente que se queda desanimada porque esto no le salió, porque el otro no puede, porque no aparece esta guita. Y hacer cine en este país es así, con todo lo maravilloso y difícil que es, porque esto es nuestra vida y esto es lo que elegimos y esto es pelear por un sueño, la verdad. Muy bien, si no les parece mal, ahora que son las 4:45, hacemos una pequeña pausita y después seguimos charlando de este proyecto, de esta película. Y yo tengo mucha intriga para escucharlo también aquí al repatriado, digamos, con todo respeto. Yo le dije que va a ser es la vuelta del hijo pródigo. Y va a ser, él va a ser responsable de todo. Ya me pidió una comisión y todo, de lo que pasa después del estreno. Antes. A mí lo que realmente me asombra, y después, bueno, ya lo dijimos, pero me parece muy estimulante, y creo que para el director debe ser así, es la apuesta y la confianza que todo el mundo tiene para dejar todo y venir a hacer este proyecto. Bueno, pero enseguida seguimos charlando. Donde vayas a la tarde, la radio pública te acompaña. Los miércoles, música. 13 de abril a las 19 horas, la voz actual más importante del Perú. Será tal vez la esperanza. Eva Ailon, desde el auditorio de Radio Nacional con entrada libre y gratuita. Se quebrará mi voz cuando se apague. Los invitamos a colaborar con un alimento no perecedero para la escuela número 296 de Chilcán, provincia de Santiago del Estero. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Muy bueno el programa. Sociedad rural, bailando en la sociedad rural. Yo te vi sentado en un caño. Tu bota de gamuza se encajó en la bota de tanto campeón y caíste de bruces ante mí. Vacas campeonas en Jaguar, pues ya estará de tu lugar. Sap, sap, daban, sap, sap, dai. difícil de encasillar, ¿no? Al que estamos escuchando. Yo escucho esto y me acuerdo de Cha-Cha-Cha, un programa memorable de Alfredo Casero, pero también podríamos decir que ha hecho publicidad, que ha hecho teatro, ha ido a ver sus espectáculos, que ha hecho cine, ha hecho televisión. Es otro de aquellos grandes que ahora lástima, por lo menos en este momento, en teatro creo que no está. Estaba en un momento, no sé si en ISAT, en alguno de esos canales, estaba presentando algunas películas de karate y unas cosas así, creo que estaba presentando. Esto que escuchábamos era Bailando en la Sociedad Rural, y yo te digo, lo escucho y me acuerdo de las imágenes y me río para adentro porque yo era de las fanáticas de Cha-Cha-Cha. Sí, buenas tardes, yo soy Marta de Saavedra. Por favor, ¿le pueden preguntar al actor que viene de España, Tomás, si es el que actuó en Amar en tiempos revueltos, que es una novela española que yo veo todos los días? Y me parece que es él por la voz, y me pareció fantástico su personaje, porque yo siempre dije, este actor es argentino. Así que por favor pregúntenle. Muchas gracias. Está dicha la pregunta, que responda Tomás. La respuesta es que es verdad, Marta, soy yo. Ganaste un Ford Fiesta. Que lo entregan los actores y el director, por las dudas. Cuando me llegué las regalías. Sí, estuve el año pasado, creo que fue, no, ya no me acuerdo, trabajando en una novela en España que tiene como mucha repercusión, que se llama Mar en tiempos revueltos. Sí, sí, acá la están pasando y la ve mucha gente. Sí, yo estoy igual en la última temporada que también hacía... Recién estábamos hablando del personaje de Carlos en Los Únicos, y es una novela de época, y yo hacía de un mafioso que malísimo, que manejaba como todas las movidas del boxeo, bueno, era muy malo, muy malo. Marta, muchas gracias, es un placer para mí que tengas ese oído tan fino. Se emociona en serio, está llorando, sí, traigan pañuelos. Ahora, ¿te descubrieron por la voz, pero y el acento, o tuviste que cambiar el acento y hacerte el español? No, ¿sabes qué pasa? Mira, te voy a comentar algo que es realmente comiquísimo. Comiquísimo, de verdad. Parece joda, pero es cierto. Pasa algo muy, muy bueno y muy malo cuando uno tiene, lógicamente, una característica física muy particular como la mía, que es que tengo ese poder, que es que cuando dicen que sí, no hay vuelta atrás. Y les da lo mismo todo, les da lo mismo si hablo en chino, árabe o lo que sea. Me sentaron y me dijeron, bueno, me habían visto en una obra de teatro y me dijeron, era una novela que iba todos los días, y me dijeron, bueno, ¿lo puedes hacer en español? Y con el ritmo que vamos a ir lo veo muy complicado. Bueno, lo discutimos, no sé qué, y a los 3 minutos me golpearon la puerta y me dijeron, hacelo como quiera. Quedar así, y bueno, exigente. Fue una locura, increíble. Por eso te detectó además el oyente, además por el acento, además de la voz, ¿no? Sí. Bueno, digamos que estamos hablando con Tomás Pozzi, digo, para que empecemos a recordar el nombre, que es este actor que ha sido repatriado y que va a ser un personaje estelar en la película de Becky Garello, que se llama El secreto de Lucía, y también nos está acompañando Carlos Belloso, que son los que participan de esta película, a quienes les agradecemos que también Eugenia Levin hubiera convocado. Sí, y hay otros actores que van a participar de la película, son Arturo Bonin, Roberto Carnaghi y Mirta Wons, así que... Superproducción, ¿eh? Y estamos ahí con una noticia bomba, Adrián Navarro se incorpora al elenco, esto es muy nuevo, de ayer, y el Turco Naim también va a ser un rol... de un rol chiquito, pero también va a estar con nosotros en Chacabuco, así que es una... ¿Te nos vas, Eugenia? ¿Vos también? No, me voy en algunos días a colaborar. ¿Tiene un papel, Eugenia? Y hago un rol chiquitito. ¡Ah, caramba! ¡En el cabaret, La están encasillando también, Eugenia. Sí, ¿no? La están encasillando, sí. Yo quiero aclarar que... Es el director. A Tomás lo repatriamos, pero temporariamente por el pasaje sí di vuelta. Bueno, sonó como una se vuelve, ¿eh? No sí, te quedes acá, sí, mira, no que no hay espacio quede. En casa. Sí, tal cual. No, yo casa no tengo. Quiero meter lío, ¿no? Necesito trabajo. Yo si hay trabajo estiro el pasaje. Lo digo porque estoy en Radio Nacional. ¿No? Estamos construyendo la película acá, yo te digo. Y buscando trabajo también. Sí, por eso. Gente que busca trabajo. Claro. Bueno, y hablando de eso también, Emilia, que está llegando, está llegando, está llegando, y no sabemos si va a llegar al final, también hace su primer protagónico en cine y sale de ese encasillamiento en el que estaba, que era que siempre estaba en cosas para chicos, para adolescentes, y ahora acá encarna un personaje de una bailarina que anda por las rutas y tiene todo un varias historias de amor en la película, y que realmente es un cambio importante en la carrera de ella también. Y es Emilia Tías, que hoy por hoy los chicos todos la conocen, las chicas, las nenas la conocen, y que después del Secreto de Lucía, bueno, la va a conocer mucha más gente. ¿Quién es Lucía? Ah, qué pregunta. Y porque el secreto de Lucía, vos sabés que a mí los secretos me pueden. Lo importante en la película es cuál es el secreto de Lucía. No lo vas a decir. No, no. ¿Cuál es el final de la película? Aunque parezca mentira, claro, es el final de la película y debe ser debe ser una de las tres últimas tomas donde se debe dar el secreto. Bueno, una forma de destruir la película es contarlo acá en vivo. No. Por eso, ni se les ocurra. No. Yo pensaba recién en esto de los actores encasillados. Digo, ¿cómo se labura el tema cuando uno es actor, cuando uno pone un papel pega mucho? En tu caso, Carlos, digo, no encasilló para nada, pero siempre tuviste un perfil, por lo menos en los primeros tiempos, ¿no? Sí, no, igual hay que hacer un trabajo con eso, sí, ¿no? Porque te encasillan igual. O sea, sí, aunque sí, no sí, quieras. Sí. A vos te conocieron por un personaje y te van a meter en ese personaje y te van a. Y yo particularmente me destaco por justamente correrte. Correrme. Sí. Porque si estuviera en España sonaría muy feo. Pero digo, sale en España también. El tema es, por ejemplo, yo me hago esto, ¿no? Si hago una comedia para televisión, porque el encasillamiento viene por el lado de la televisión, si hago una comedia, estoy aguantando el cuchillo en los dientes para algo más. Como más profundo, ¿no? Y hasta que no me llaman para eso, no acepto otra cosa. Sucede al revés, qué sé yo, cuando estuve en Tumberos, que era una cosa muy fuerte, muy negra, cuando terminé para Tumberos, todos me llamaban para lo mismo. Y también, aguanté hasta que apareció Sos Mi Vida, claro. Una comedia, y fue otra cosa. Entonces, uno tiene que hacer también de su carrera, ¿no? con un trabajo de resistencia. De resistencia y de... A la comodidad, ¿no? En algún claro. punto. Claro, porque a veces, qué sé yo, hay actores memorables que hicieron un personaje, por ejemplo, Minguito, y su personaje de claro. Minguito Tinguitela, estamos hablando de Juan Carlos Altavista, ¿no? Claro. Su personaje, bueno, le sirvió y estaba muy, muy instalado en ese personaje y fue genial. Pero... yo particularmente como actor me gusta hacer varias cosas, ¿no? Porque también tiene que ver con el trabajo. O sea, cuanto más abrís el espectro de trabajo, más te convocan para más cosas, ¿no? Totalmente. Si no te cerrás y quedás siempre en lo mismo. Claro, claro. Y a mí me gusta tanto hacer reír como hacer llorar. Con esa frase. Yo he visto un unipersonal de Carlos donde él hacía no sé cuántos personajes, creo que 10, 12, la del científico. Doctor Peuser, sí. Sí, que hacías cuántos personajes. Sí, Carlos? Sí, muchos. Muchos personajes, o sea, realmente... Actualmente estoy en la plaza, viernes y sábado, a las 11, haciendo un... se llama Para Fanático, que son 10 personajes. Pero sí, bueno, es un actor que me gusta hacer personajes. Tenés un estilo de remador aparte, ¿eh? Sí, sí, sí, tenés un estilo como de remarla, sí, sí, sí, sí, la que venga, ¿no? Por los brazos. Sí, sí, está musculoso. Si ustedes viesen a Belloso, oh. Sino musculoso, oh. Sí, está musculosa aquí mismo, claro. Bien, la verdad que un placer estar charlando con todos ustedes. Emilia debe estar llegando. Como siempre. ¡Ay, llegó! ¡Ay, llegó! Llegó. Ah, y, minuto final. ¿No? Ahí nos dicen que no. Bueno, sí, que bueno, en cualquier momento, seguramente si está llegando, por ahí vale la pena después que entre unos segunditos, por lo menos para comentar que está aquí. Y para justificar el viaje, claro, pobre. Claro, sí, sí, sí. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y estamos expectantes. Me encantaría ir a ver un cachito de la filmación, total, no es tan lejos. Claro. Estás invitada. No, en serio, gracias. gracias. Claro. Porque nunca en mi vida vi una filmación. Bueno, están invitados, vamos, claro. ¿Vamos? Vamos un, sí. día un domingo. ¿No? Al cabaret no subamos, al cabaret de Eugenia. Estamos ahí, ¿eh? Muy bien, muchísimas gracias. Y los despedimos. Bueno, muchas gracias por invitarnos y gracias poder por difundir esto del cine independiente, que es una lucha. Gracias por estar. Bueno.